Así suena tristemente célebre, es el destacado de esta semana de Estación 107. Esto es Anestesia General. Durante toda esta semana estuvimos repasando la biografía y la discografía de esta banda de rock y prometimos tener a sus representantes aquí en vivo y han llegado porque van a tocar en Santa Fe el día de mañana en la presentación del disco de Gol de Chancho, que ya está Pipo también con nosotros. Para más adelante. Saludamos a la banda. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, qué tal! Acá estamos, yo soy Germán Winter y él es... Iván Caballero. Yo soy el bajista y guitarrista de la banda Tristemente Célebre. Y ahí está Pipo, de Gol de Chancho. ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Gol de Chancho! Estamos en vivo, ¿no? ¿Estamos al aire? Estamos en vivo. Por ¡hola! ¡Vamos todavía, entonces! Hola, ¿qué tal a todos? Adelante con todo. Bueno, la gente está expectante para ver cómo va a ser el recital de mañana. Mucha energía, mucha adrenalina, sí, mucho rock. Hoy escuchábamos al Tavo de Carne Viva también, que ya anunciaba lo que va a ser la velada para esta noche. Y mañana llegan ustedes a romper todo. Sí, a romper lo que no rompen ellos, porque la Carne Viva acá son todos locales y lo seguimos de siempre. Yo te digo respeto a todos los músicos y le envío un gran abrazo a todos. Bueno, volviendo a la pregunta tuya, yo creo que la situación de nuestros recitales, al igual que lo de la Carne y lo de Gol de Chancho, que son la gran banda local, es un... La presentación, cualquier presentación en vivo siempre es impactante, sobre todo para el público, ¿no? Pero he escuchado por ahí que este es un lugar especial, el ambiente costero, el muelle, el nuevo muelle, ¿no? La atmósfera especial de la que hablaba, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para nosotros increíble e inigualable. Por otro lado, para el público lo que se va a encontrar es una banda loca, bandas locales, todo bien. Una banda loca. Pero una banda loca. No, pero lo que se va a encontrar es un show potente en vivo, que nosotros estamos presentando nuestro segundo disco, Anestesia General, sí, que recién escuchamos el tema, que estaba buenísimo. Pero tenemos temas arriba, temas abajo, temas acústicos, temas más o menos, temas muy poderosos, super heavy. Entonces, es una gran bola de rock lo que tenemos. Nuestro estilo es más rock duro, o hard rock, pero tenemos canciones acústicas y todo. O sea, lo que van a tener es como un pequeño resumen de nuestro segundo trabajo, pero también metemos algún tema del primer disco. Ajá. Invito a cualquier gente que nos esté escuchando ahora, que se meta a nuestra página www.tristementecelebres.com y ahí puede escuchar algunos demitos, puede escuchar la historia de nuestro primer disco y obviamente de nuestro segundo disco, Anestesia General. Igualmente se la podemos contar a la historia. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, Tristemente Célebres, que ya tiene una campera. Campera, y tenemos los nuevos calzoncillos identificados. Sí, viene uno. Estradar, ¿no? Con trompita o sin trompita. Ahí viene, vamos todavía. Escúchame, activen la bomba ahora. Escucha, se pone bueno la historia porque voy a tratar de ser breve. A ver. Y un día, y acá estamos. Yo mire. El tipo está ese stand-up en vivo. Empieza, no, la historia comienza allá lejos y hace tiempo como esa fábrica de historia, no sé, me acuerdo. La pregunta es, ¿cómo comienza? Comienza en el año 2000 aproximadamente, 2000. Junto con Eduardo de la Puente, que es mi amigo, tristemente célebre. Sí. Bueno, y que el tipo, bueno, aparte de ser escritor, conductor de radio, de televisión, vos lo conocías, Eduardo. Sí. Escuchame, desde chiquito, desde cachorrito lo conocés. Nos criamos con él, pateando tachos de basura. Siempre nos quedaban un olor a la tarde. Escuchá, y se puso bueno porque en el año 2000 empezamos a tocar la guitarra, sin preguntarnos qué iba a hacer, sin preguntarnos qué iba a suceder, y de repente al año, 2001, decidimos empezar a agarrar los instrumentos. Ajá. Entonces, en el 2002 empezamos a grabar. En 2003 nos animamos y cuando llegó el 2004, para el 2004 teníamos más o menos 12 canciones armadas de un grupo de amistad, porque esto comenzó como una zapada. Una zapada. Viste, el año 2000, ya te conté, 2004 sale el primer disco. Con una primera formación en ese momento, teníamos otro baterista y otro guitarrista. Bueno, después cada 4 años grabamos nosotros, viste, se dio así, la historia de la evolución del grupo se dio así, y básicamente después grabamos el otro disco. Pero la historia comienza de una juntada de amigos, de una zapada. La propuesta no fue, vamos a armar una banda, vamos a llegar, vamos a romper todo el Marconetti en Santa Fe en el 2011, porque los 80 años de la radio, ¿te enteraste que cumpliste 80 años de la radio? Sí, sí. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a la radio, por favor, qué emoción que hay acá. Radio, diámetro, lo mismo. Bueno, un saludo a Tincho que está ahí siempre esperando. Escuchá, y la historia comienza de esa manera. ¿Y cómo terminará? Nadie lo sabe. Pero se pone bueno porque nosotros tenemos un material para compartir. ¿Cómo lo pueden conseguir? ¿A través de la página? A través de la página se puede hacer los pedidos, pero nosotros no le damos bola a los que piden. De alguna manera, no, mentira, sí. Los pedidos se pueden hacer en cualquier disquería, no sé si acá están las cadenas. Amiga. Las disquerías del Palo están en todas, y si los encargos se pueden hacer también por la página, se lo podemos enviar con los costos administrativos correspondientes a domicilio, de alguna manera. Pero primero mandan el mail y después vemos. Por otro lado, en las grandes cadenas comerciales y en algún que otro kiosco de diarios puede encontrarse el material tristemente célebres, Anestesia General. El primer disco ya no se encuentra por ahí, por eso yo tengo un contrabando de 6 discos escondidos en mi valija, los cuales puedo llegar a vender si alguno lo solicita. Recuerdo que nuestra página www.tristementecelebres.com nosotros podemos trabajar y aceptar cualquier tipo de comentarios y sugerencias de la gente que está interesada en el disco. Pero básicamente en las disquerías de palo se puede encontrar nuestro material. ¿Cuál es la primera respuesta de la gente cuando arrancó todo esto, que se metieron con el primer disco, viendo a Eduardo, que es un tipo que viene de otros medios más masivos, y pueden decir, este está armado? O sea, puede haber dos miradas. Vamos a escuchar, a ver qué sale. Esto te puede traer mucha gente para que lo escuche, pero por otro lado también pueden decir, esto se armaron algo para salir a tocar, el tipo quiere despuntar el vicio. Yo tuve la posibilidad de verlos en vivo hace más o menos 5 años. Sí, sí. Y me pegaron una patada en la cara. Y yo iba con la otra expectativa. Claro. Y bueno, ¿cómo es esa reacción? Claro, bueno, lo que te pasó a vos es lo que le pasa casi a la mitad del mundo. De todo el mundo, digamos, ¿no? Se llama hasta tener idea de algo o un prejuicio. Prejuicio, claro. No perjuicio, sino prejuicio, que es mucho peor. La idea es cómo lo encaramos, y voy a hablar yo, Iván, si vos me permitís. No, porque Iván está de la segunda parte del segundo disco para. Acá, ya vamos a llegar de alguna manera, y vamos mejorando día a día, ¿no es cierto, Iván? Claro que bueno, perfecto. Entonces la idea de lo que es esa realidad que vos estás mencionando es un punto clave en todas las encuestas y notas que vamos haciendo, porque es totalmente impresionante y me encantaría saber cómo es para responderte, porque no se me ocurre nada que contestarte. No, mentira, tengo toda la verdad, y la verdad es que mucha gente tiene el prejuicio ese de La Puente, porque inevitablemente el tipo laburó mucho más que yo en radio y mucho más que vos y todos nosotros, saludo a Tincho, y en televisión sobre todo. Entonces es muy conocido, tristemente célebre, pobre hombre. No, nada de pobre, es un gran ser humano, es un gran tenista, por cierto, y es un gran músico también, un gran guitarrista, vamos a decirlo. El tipo, más allá de despuntar su vicio, porque yo también estoy despuntando mi vicio acá, claro, tocando la guitarra, o sea que saquemos eso de ahí. Lo que la gente al principio ve y dice, bueno, voy a ver, que lo que vea, lo que piensa antes del show no es lo mismo que piensa luego del show. O sea que por eso invitamos a todos a que nos vengan a ver al Marconetti, que estamos mañana junto a Gol de Chancho. Un saludo para Pipo, que está ahí. Rompemos todo el Marconetti si lo deja en pie Carne Viva hoy, por supuesto, ¿no? Es un gran ciclo ahí frente al Alto Verde. El Alto Verde. Claro. Entonces estamos ahí, estamos contentos. O sea que, para volver al tema, lo de Eduardo, bueno, se dio así, y mucha gente nos pregunta por Eduardo. Contale, Iván. ¡De La Puente! ¡De La Puente! Gritan siempre. No podemos escapar a la figura de Eduardo. ¡Mi vocito! Claro, piden todos los personajes. Eduardo, de La Puente, de Natale, le dice. El tipo le tiene que hacer los personajes. Claro, es que vino para eso. Escuchá, y se pone bueno que no podemos. Mirá cómo se ríe Martín. ¡Aplauso! Bravo. Muy bien, bravo. Escuchá, entonces es impresionante que siempre está de La Puente. De La Puente es uno más de la banda. Claro. Es verdad que. Y nosotros. Pero eso se va con el primer. Es un puntapié en el trasero. Es un puntapié en el trasero. Chao. Pero ese puntapié lo utilizamos para ir para adelante nosotros. Como debe ser. ¿Viste? Claro, porque no nos queda otra por otro lado. Pero ya te digo, así como tenemos algunas inquietudes y prejuicios de la gente, también tenemos algunos beneficios. Y acá hay que destacarlo, porque Eduardo me lleva en camioneta hasta mi casa. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, Eduardo, mira, casualmente, nuestro disco, que acá lo puedes abrir, tengo un arte de tapa, un arte de tapa muy interesante. Invitamos a la gente que pueden revisarlo en nuestra página www.tristementecelebres.com. Pero fíjate que está Moyo, tuvimos la producción de Moyo, y eso porque disco. Claro, en el primer disco vino a colaborar, participó en un tema, en el descenso. Veo que tenés toda la data actualizada, es que estuvimos repasando durante la gente ya nos conoce, la gente entonces ya sabe todo. Bueno, quiero decirles que yo soy Winter y que les estoy contando la verdad, pero fíjate, vos como Eduardo, calladito, tranquilo, vino, che, voy a traer un amigo que nos va a prestar unas guitarras y unos equipos, y apareció Moyo. Oh. No, impresionante, ¿viste? Entonces, de alguna manera, sí, me ibas a decir algo. No, Moyo, contame. ¿Cómo bueno, sí, iba tipo, directamente. La genialidad esa que manifiesta. Claro. ¿Cómo se bueno, a vos te gusta Sumo, Dividido, le seguís toda la carrera. Claro, para nosotros es nuestro líder espiritual, Moyo. Entonces, imagínate, para nosotros es el sueño del pibe también, ¿no? Encontrarlo, conocer. Obviamente me saqué la foto con él, tengo 6 fotos con él, ¿viste? Así, después una que me está dando, ¿viste? Entonces fue una oportunidad increíble, estoy eternamente agradecido, sobre todo a Moyo y después a Eduardo. Claro. O primero a Eduardo y después a Moyo, no sé. Y un poco a Natalia también, que está colgada por ahí, ¿no? Entonces, nosotros manejamos esto como una sorpresa, porque no lo esperábamos, pero sabíamos que Moyo iba a aportar su calidad humana, porque lo hizo, su calidad técnica, porque nos prestó. todos los instrumentos técnicos, y aparte se tiró al piso a mover, contale Iván, a mover los pedacitos de la guitarra para las producciones de guitarra o para las producciones de la voz, porque también Moyo después de Sumo se volvió cantor, ¿viste? Claro. Y al igual que nosotros, ¿viste? Empezó de a poquito y tuvo que perfeccionarse, esto lo sé por fuente propia de él, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y lo tuvimos al tipo ahí durante 30 días, que fue no seguidos, ¿no? Pero fue lo que duró la grabación del disco en tres etapas de 15. Más, y vos, Iván, como violero, ¿qué notabas en Moyo? O sea, se nota que... Yo ya lo vengo siguiendo hace rato. La primera banda que vi en vivo, ajá, fue Divididos, y Moyo lo tengo, o sea, en la lista de los primeros guitarristas, o sea, los primeros en la lista, por así decirlo. ¿Y el tipo te enseñaba ahí algunas cositas? Yo al chabón no lo conozco, pero lo que pasa es que no entré en la banda. Entraste en después, momento, claro. En el disco. Yo tuve que claro. tocar, hacer como si fuera a tocar todos covers. Claro. De los tres. Y lo que fabricó Moyo lo tuvo que tocar todo Iván. Claro. Iván no participó en la grabación del disco, pero sí estuvo tomando la merienda con nosotros. Bueno, o sea, tenemos que hablar también del vocalista. Muy porque bien. Porque yo cuando lo vi en vivo, el chabón seguramente se lleva todas las minas. Sí, sí, por eso no va pusieron, a lo echar, sí. Ahí está, tipo, y aparte la rompe cantando. Tiene un estilo muy particular que no suena mucho acá en Argentina. Bueno, por eso mismo veo que tenés el oído afinado y por eso te felicito. Iba a pedir un aplauso, pero no quiero. Escuchá, lo del cantor. Generalmente el cantor o cantante, siempre elegimos uno, viste, que cante sobre todo. Cuando lo elegimos, a mí me preguntaron, ¿qué cantante querés? No sé, cuando lo oiga o cuando lo vea, te lo digo. Porque yo particularmente me iba a dormir escuchando Iron Maiden, ¿viste? Claro. Y también escuchaba un poco de Mercedes Sosa y tengo una mezcolanza terrible con Jean-Manuel Serrat. No importa. El asunto es este. En Leo descubrimos un cantante versátil que tiraba la voz, la común, el agudo arriba y la podrida metalera. Entonces dije, con este me ahorro un montón de guita en pasaje. Entonces lo pusimos y es muy versátil, que es lo que vos apreciaste desde abajo del escenario. Totalmente. Así que sí, tenemos un cantante que, bueno, por lo menos afina, el tipo trabaja generalmente modulando, calienta las cuerdas, se toma unos whiskycitos. Un profesional de whisky green. Un gran tipo y lo tenemos ahí comenzando con nosotros. Y bueno, y más allá de que cada uno tenga sus proyectos personales, lo tenemos en la banda desde la primera formación y el primer disco. Así que bueno, lo tenemos un poquito más evolucionado y hay temas nuevos, loco. Claro. Hay temas nuevos. Ahora vamos a escuchar un tema, pero antes me gustaría, para ir cerrando el tema del disco, todo lo que es arte de tapa y todo lo que es esta estética realmente muy llamativa, muy buena, y que la pueden encontrar en la página www.tristementecelebres.com. ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Quién trajo la idea? Bueno, te digo, básicamente nosotros... Contanos qué es también a la gente que está escuchando. Mira, cuando uno abre el disco, se encuentra con el disco adentro, por supuesto. Y la tapa es un sobre desplegable ¿cómo se dice? Se cayó la P. Desplegable. Desplegable, gracias. Y lo que queríamos principalmente fue diseñar algo en la tapa. La tapa, nosotros mantenemos el logo o isotipo de TC, porque es como el Eddie de Iron Maiden. Bueno, me fui, ¿no? Bueno, pero es. Nada que ver, sí, me fui. Pero la gente me entiende, sobre todo lo que escucha. Queremos decir, queríamos mantener un signito, un isotipo, un símbolo, y lo hicimos en la tapa. ¿Pero qué pasa? Para que se lo tatúe. En la góndola... Claro. En la góndola de los supermercados de las disquerías, uno tiene que poner algo para llamar la atención. Entonces, primero fue el diseño del arte de tapa. Y pusimos un tipo gritando, porque como el disco se llama Anestesia General, tenía que ver con el dolor, con la expresión. ¿Viste? Claro. Con algo en especial, que fue un dibujo. Bueno, que cuando vean la página y el disco y cuando lo compren, van a ver que es un hombre gritando hacia arriba, con unos efectos de luces y el signo de TC. Pero como el arte era muy loco, lo pusimos después. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar con una pequeña historia. Si la gente descubre y compra el disco, va a ver que es un pequeño mural con una serie de movimientos de una cara mirando hacia arriba. Una cara media marcial. Una cara medio vegetal, no sé qué. Como, ¿viste cuando los mutantes se están por convertir en agua? Igualito, ahí, en el bueno, escúchame, y coincidiendo con la tapa, el arte gráfico interno del sobre desplegable son fotos nuestras convertidas a una especie de fantasía. Todo de mutante. Cada uno, todo mutante, mutantia. Este pibe no está más, pero bueno, son todas fotos originales trabajadas con aerógrafo por encima, de acuerdo al gusto personal elegido. Yo soy el hombre fast forward. Claro. No sé por qué me pusieron fast forward. Porque sí. ¿Entendés? Bueno, Dorso, los muchachos Rec, este niño Play y Pantano. no está más, que es el baterista anterior. Bueno, ahora lo cambiamos. Y bueno, Iván justo no estaba porque en ese momento no estaba por, no vino por el día de la foto. Y esto se lo pierde el que lo baja por internet porque el disco está. ¿Cómo manejan eso ustedes? Bueno, básicamente el disco, como te decía antes, gracias por recordarme el camino. Nosotros diseñamos esto con la intención de que la gente compre el disco, porque estábamos en el tiempo de la internet y de la bajada de los programas, que no me acuerdo ninguna, aparte no me sale. Pero si confiamos nada más en la internet, que es muy buenísima, que la gente conoce las letras y más público viene, a mí me interesa. Pero cuando uno compra el disco, se huele, como el olorcito, como hiciste vos, Martín. Totalmente. El olorcito al disco. Totalmente. Es algo que a nosotros nos gusta, que les, o sea, que la gente sienta que no tiró el dinero, sino que lo invirtió. Por otro lado, nosotros quisimos meter un arte, queremos expresar cosas, tenemos letras, tenemos material para decir, y estamos contentos de estar en este camino del rock. Vamos a elegir un tema, contanos de qué trata la letra, elegí bueno, el que quieras. Podríamos elegir un tema cuando se luce Iván, que puede ser Mundo sin ley, ¿no? Dale. Mundo sin ley, el tema número 4, y rompemos. Es un tema un poco heavy que está bueno y habla de un mundo sin ley. Así que vamos a la música y después seguimos hablando. ¿Te parece bien? Escuchamos el destacado de esta semana. Esto es Tristemente Célebres. De esta semana de Estación 107, Tristemente Célebres, de la placa Anestesia General. Qué lindo suena esto. Mundo sin ley, track número 4. Buenísimo. Y te dije, en un tema pesado, nosotros estamos variados, por eso el disco estaba para presentarse. Te agradezco el espacio, Martín, sos un genio. Todo Martín, ¿no? Sí. Ah, qué suerte. Todo Martín acá. Sí, todo Martín. ¿Cómo son todos Martín? Digo, fácil. ¿Qué día es, Martín? Hoy. Escucha. Bueno, se pone bueno, la invitación está abierta, los esperamos en el Molino, que vamos a estar con la gran banda local, Gol de Chancho, con mi amigo Pipo. Lo tenemos a Pipo incluido en el staff. Ya está. Pipo. Acá estamos, bien. Está el disco. me enganché tarde a toda la cuestión de las notas, pero bueno, estamos. Tipo vocalista de Gol de Chancho que trajo el disco. Tengo mil discos en el auto, tengo. Bueno, digamos dónde está. No, no importa, no importa. No pasa nada, no me lo saca nadie. Mañana la gente cuando los compra me lo saca. No. Mañana presentación oficial. Mañana presentación, sí. ¿Cómo está todo eso preparado? Está todo a full. Ya estuve hablando con gente que está ahí en el Marconetti, preparando para el show de esta noche, de Carne Viva, y mañana exactamente lo mismo para Gol de Chancho, Tristemente Célebre y Marte a Tierra. ¡Qué fecha! La verdad que un fin de semana, loco, yo no lo puedo creer. Sí, una ansiedad, loco, hace. Y ahora que tengo los discos, no sabés, imagínate, boludo. Y acá tenemos el disco que la verdad que tenemos que felicitarte, Pipa, a vos, y le mandamos un saludo a todos los integrantes a de la todos, banda. Y a toda la gente que hizo posible esto, loco. A Jerárquico Salud, yo quiero agradecer a Jerárquico Salud y a la cervecería que nos dieron una mano muy importante por el tema del premio de música en el río, qué sé yo, y por los porrones y todo, obviamente. Claro. Brindo por eso. Bueno, la semana que viene vamos a tratar de hacer un picadito, por picadito, todo el disco. ¿Te venís? Picadito y picadita. Y lo disfrutamos al disco. Ahora lo que hacemos es hacer la invitación conjunta para disfrutar de esta noche y de mañana en el Marconetti, que van a estar tocando Tristemente Célebres y Gol de Chancho. ¿Quién se hace cargo? Bueno, mañana, 21 horas, en el Molino Marconetti, ahí en el puerto. Marte a Tierra, Tristemente Célebre y Gol de Chancho, presentándose las tres bandas, una noche de rock, un fin de semana de rock, un fin de semana hermoso como está, así que es para que vaya todo el mundo, para aprovecharlo, loco, al aire libre, llegar un rato. Roquea Santa Fe hoy, mañana, fin de semana con todo para disfrutar, apoyar a la cultura también, esto es importante, tenemos eventos gratuitos para ir, no hay excusas para no disfrutar de estas bandas. Quiero aclarar lo del tema del alimento no perecedero, la colaboración. Con la gente, y bueno, como no hay entrada, es entrada libre y gratuita. Lo único que se le pide es llevar un alimento no perecedero, porque va a estar la gente del Club de Leones ahí para, aparte de recital rockero solidario, y bueno, plata para consumir, para chupar mucho y para comprar el disco. Es lo único que se gasta, los discos y en bebida y en comida. Claro que sí, a pasarla bien. Y a pasarla bien, la familia, es familiar esto, loco. Sí, totalmente. Y es muy importante. Con reposera, con todo, se puede ir con. Menos con vianda. Bueno, muy importante esto de ayudar. Vamos a hincapié ahí porque está bueno que se haga un apoyo de diferentes lugares para que la sea la participación de la gente para ayudar. Claro, sí, ayudar a gente que en realidad lo necesita y ayudarnos a nosotros. También. Sabemos por otro lado que cuando la gente, así el ingreso de la gente. Después, así muy bien. Hacemos, pero que esto es una inversión, es toda una inversión, loco. Claro que sí. Ya estamos pensando en las próximas. Gracias por este espacio y bueno, nos esperamos a todos en el Marconetti. A todos. Mañana rockear en el Marconetti. Cerramos el destacado. Presentación de Gol de Chancho. Mañana en vivo. Rockea Santa Fe. Y nosotros seguimos con Estación 107.